Un saludo a todos. En Santiago del Estero se realizó una marcha a 3 años de la muerte de Raúl Domínguez. Familiares, amigos y otras causas similares marcharon frente a Casa de Gobierno. Su hijo, Milton Domínguez, nos decía lo siguiente. Hoy se cumplen 3 años del macabro hallazgo del cuerpo de mi padre, mutilado, a metros de su casa, a 200 metros de su casa, a 100 metros de un destacamento policial de la provincia y a 300 metros de la sección A45 de Santiago, el barrio Vinalar. Pero nadie vio nada. Esa es la impunidad que manejan acá en Santiago del Estero los mafiosos que nos gobiernan. Ese es el gobierno que tenemos, ese es el gobierno, el sigamos creciendo. Esa es la mafia que maneja Santiago del Estero, los intereses. Por supuesto, lo que están haciendo con el crimen de Raúl Domínguez es ocultar la terrible defraudación de renta, bautizada por el gobernador como mega estafa de renta de la provincia. Nosotros nunca lo escuchamos hablar al ministro de Economía, por ejemplo, encargado de renta de la provincia, el único ente recaudador que tenemos, decir que quiere justicia por Raúl Domínguez, decir que quiere justicia por este hombre que denunció la corrupción adentro del Estado. Pero se ve que molestaba la presencia, la sola presencia de Raúl Domínguez. Se ve que molestaba lo que él sabía o lo que no sabía y que denunció, como tantos empleados estatales que hoy acá nos están cuidando también. Nos mandan infantería como si fuéramos delincuentes. Los delincuentes están adentro de la casa de gobierno, no somos nosotros delincuentes. Nosotros somos gente pobre que lucha pidiendo justicia, porque acá justicia para los pobres no hay. Tampoco lo escuché al señor gobernador hablar nunca y decir quiero justicia para Raúl Domínguez. Se ve que les conviene, se ve que quieren que nos cansemos nosotros, que nos cansemos de caminar, que nos cansemos de luchar. No nos vamos a cansar nunca, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando por nuestras víctimas, porque vale la pena y nosotros tenemos dignidad y no nos vamos a quedar callados nunca y no tenemos miedo tampoco de lo que nos pueda pasar por el frente de nosotros, con la pérdida de nuestros seres queridos, y no vamos a bajar los brazos, seguir luchando y pidiendo justicia, y vamos a marchar por donde nosotros queramos porque tenemos la frente bien en alto. Reportó FM Comunitaria del Sur para Farco Satelital.